Mira, ¿tú tienes eso ahí? Sí, sí, lo tengo aquí. ¿Pero tiene bala? Sí, pues claro. ¿Y quién le toca la puerta, tú o yo? No, tú la tocas y yo tengo la pistola. Pues dale, yo le toco la puerta y tú le disparas. Dale, dale, sí. Desde los 12 detrás de ti, ya ni recuerdo cuántas veces tu nombre escribí. En la libreta de la escuela, solo pensando que esto no se va a quedar así. Y ahora estoy aquí con él, y tu nombre está grabado en el papel. Señor, yo se lo dije, que algún día yo iba a crecer. Cuando suene el tan, tan, tan, tan, tan. Suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Cuando suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Cuando suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Tengo la vida enredada, el diablo me lo quita y Cristo me lo da. Yo esta cortedad no siento la fuerza de gravedad. Camino encima de las nubes, ten cuidado a quien ayude, porque el día en que se caiga va a jalarte mientras sube la bolera. Yo esperando afuera saco la rosera y ya. La organización entera, poco tacto, de lejos 10 impactos. Y mañana en JM me están vendiendo tu Blackberry con la laptop. Joe Preta, dile que llamen a quien pueda. Los alcaldes, la 6-5 y presidente de Alcae del Infragati. Y loco de ver quien me baja el rack. Y rockando de face off y no llegan ni a San Ifanqui G13. La corte en el cajón se humedece. Saca la pase al GM, ya está fuera en par de meses. Y cuando salga el gordo, tú estos bichotas de Sara Lee. Que guarden los bizcochos, estamos serruchando de raíz. ¡Ah! Suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Cuando suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Cuando suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Cuando suena el ran, tan, tan, tan, tan. Ran, tan, tan, tan, tan. Yo después que las asomo, papá, tú sabes cómo es que somos. Este flores para los muertos y para mis enemigos plomo. La 9 nunca se turba cuando bajan por la curva.